cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Buenos días, Marco. Buenos días, ¿cómo está, doctor Comparini? Todo, la tos sigue. Sí, profunda y seca. Tome Quaker. ¿Qué? ¿Quaker? ¿Pero qué tipo de doctor es este? Siéntete libre con Gas Connect de Gasco. Seguro hogar de chilena consolidada. BCI, beneficios para ti. AFP Modelo y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Siento con un minuto, Marcelo, y hay un grado. Dice que baja, mira. 96% de humedad ambiental. Dios mío, nos vamos a morir. Bueno, ¿va a bajar más de uno? Sí, pues tendría que bajar a cero. Sin temperatura. O sea, vamos a quedar sin temperatura. Y Carla Martínez, o sea, Apa Blaza, al lado de su estufa en este momento. Claro, no, la primera de Chile, ¿eh? No. ¿Cómo estás, Carla? ¿No estáis con estufa? No, pesto las balas. Déjale. Hay que pasar frío, claro. Se pasa frío. Sí. Criada la adversidad. Sí, pues hija del rigor. Hija del rigor. ¿Y ustedes? Perfecto. No, yo con estufa. No, yo no estoy con estufa. No tengo estufa. Tengo como una especie de calefactor que está cerca. ¿Para de qué, acá, qué, animalito hici, ¿qué animalito hiciste, Carla? Gallina. Quick. Se entendió claramente. Cocoroco, ¿eh? Cocoroco, kikiriki. Bueno. ¿Viste? Hoy, excelente. Marco, ¿tú no imitas animales? ¿Solo personas? Bueno, en algún momento imité el gallo blanco australiano. Pero ahora solo imito a Mañalich. No sé, ahí te la dejo. Una faceta que deberías explorar, Marco. ¿Animales? Para potenciar aún más ministros. Tu talento. Claro. Ya, perfecto. Hoy día estamos en el planeta, se está celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. ¡El Medio Ambiente! De nuevo ese chiste vuelve, ¿ah? ¿Eh? Mira. Sí, pues no lo hay. Bueno. Y probablemente vamos a conversar durante el día de hoy de cómo colaboramos con esto. Sin embargo, la gente en distintas medidas está tomando conciencia de esto. Entonces le preguntamos a la gente con la mano al corazón. Esa es la idea, que diga la verdad. ¿Cuánto colaboras en cuidar el medio ambiente? La alternativa A es totalmente comprometido. Esa persona que recicla y que no anda en auto y que anda en bicicleta y que todas esas cosas. Trato lo más posible. Bastante poco, la verdad. Y no creo en esas cosas, puede ser. Pero hay alguien que dice, no, esto es un invento, Trump, Bolsonaro, todo ese tipo de gente. Mira, qué curioso, porque hay 100 votos y hay dos personas que ya dijeron, no creo en esas cosas. Oh. Como se va reflejando. Es decir, alguien y ocho personas totalmente comprometidas. El resto de la gente en Brasil está... votó. Claro, Bolsonaro, la gran tienda. Bueno, pero no predispongan los votos, que la gente sea libre. No, pero sí, mira, ¿quién está escuchando hasta ahora? ¿Ah? Ya. Marco, no escuchan de todas partes del mundo. Exacto, se sabe. Incluso se te digo más, de otras radios. Oye, sí, el otro día vi que un conspicuo conductor de otra radio, enemiga en este caso, comentó nuestra encuesta. Sí. Ayer otro conspicuo conductor de otra radio me criticó diciendo, ¿cómo lo hacen, weón? ¿Ustedes le pagan? ¿Tienen bots? Nosotros llegamos a 100. Qué envidioso. Y nosotros dijimos, nuestra línea siempre fue 500. Dile, la envidia nunca es buena, mata el alma y la envenena. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, Apa Blaza. En Providencia, rotura de matriz obliga a cortar suministro de agua. En la comuna, personal de aguas andinas y de emergencia de la municipalidad se encuentran en el lugar para resolver el problema. ¡Tring! El presidente Sebastián Piñera encabezó la primera reunión del comité político con los nuevos ministros tras el ajuste de gabinete. A la salida del encuentro, el nuevo titular de SECPRES, Claudio Alvarado, llamó a evitar darse gustitos políticos pequeños en la búsqueda de acuerdos por la pandemia. Desde la oposición acusaron que el cambio de gabinete fue un enroque acotado que solo busca solucionar los problemas internos de Chile Vamos y no de las preocupaciones de la ciudadanía. El Ministerio de Salud reforzará la estrategia de trazabilidad para buscar y aislar a las personas con COVID-19 y evitar la propagación del virus. La ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, adelantó que revisarán el proyecto de reelección de autoridades debido a opiniones encontradas. Y con esto termino. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una vacuna del pueblo contra el coronavirus. El representante indicó que la vacuna debe ser vista como un bien público mundial. Mundial. Bueno. Mundial. Partamos por esta opinión. No, pero ella. ¿Por qué? Ella. Que ella diga, Marcelo, si nosotros ya, okay, sí, después verdad. Tenemos problemas. Ella la manda. Ya, quiero partir con la noticia Jara. del Oye, mundo. Tiene pesadillas con nosotros. Sí. No, me lo confesó. ¿En serio? No sexuales, precisamente, sí. ¿No? No, para nada, al contrario. Yeah. Oye, es que hace algunos minutos en la cuenta de Twitter de Aguas Andinas está la información respecto a lo que ha ocurrido en la comuna de Providencia con una rotura de matriz, sí, otra vez Providencia, corte de agua potable para... sí, es como un déjà vu esta noticia. Pasa claro, es que tiempo. Está todo podrido en Providencia por debajo de la tierra. Arriba todo parece bonito. Pero acá. Y como que está todo podrido. Las cañerías, por lo menos. Fíjate con tu colina mejor. Especifica. Acá, mira, acá no tenemos este problema porque no hay cañerías. Bueno, pero digamos que ayer se te cortó la luz, cayeron cuatro gotas locas y se te cortó la luz. No, no se cortó. Amenazó. Bueno, la primera persona en informar este tema fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, a través de su cuenta de Twitter. Pasado algunos minutos de las 5 de la madrugada, dice: avisamos a nuestros vecinos la suspensión del suministro de agua en el cuadrante Los Leones, Alberto Henkel, Eliodoro Yáñez y Suecia. Todo ese perímetro está con corte de suministro y la información oficial de Aguas Andinas a través de Twitter dice: atención vecinos de Providencia, se ha producido un incidente en nuestra red en el sector de Suecia y Eliodoro Yáñez. Nuestro equipo ya está en el lugar para resolverlo en el más breve plazo. Pero claro, adjuntan un mapa y no dicen en el fondo cuándo podría volver el suministro. Recordemos que estamos en una situación de pandemia donde tener un servicio de agua potable se hace realmente importante. Así que vamos a ver cómo evoluciona esta información. Oye, pero es que hay algo de verdad que se repite. Tal vez debiesen poner ahí una película muy buena donde achican a una especie como de nave espacial para que entre al cuerpo de un ser humano. ¿Te acuerdas? Con la Raquel Welch. Debería hacer lo mismo con unos señores que vayan por las cañerías revisando por dentro, ¿sí? Donde hay problema y que se vaya anticipando esto, ¿no? Es una solución. A ver, vamos a hacer un pequeño test. Carleta, ¿tú sabes quién es Raquel Welch? Voy a empezar nomás por esta referencia. Mira. Porque yo... A mí me dicen Raquel, primer nombre Raquel Argandoña. Eso es como el vamos. Raquel es Correa. Un pelo más curvilínea que Raquel. Claro. La Raquel Welch. Y, no bueno, la conozco. No sé si el comentario. Es un pelo más famosa. Ya. Oye, ya, pero ese no es el punto. El punto es una solución porque tiene que haber una forma de prever que no se rompan las matrices antiguas, viejas, oxidadas. No sé qué les pasará. No sé. Sí, pues ingenierías viejas no. Pero en concreto, sí, el tema es si en el mismo decir lugar a los vecinos que no hay hora de solución. No, pues la otra fueron, ¿te acuerdas? Una ahí frente en Providencia, cerca de la estación de Salvador. Dos veces fue, por más o menos cerca. Esa fue grande. No, hubo dos 2,100 metros de distancia ahí mismo. Ay, Marcelo, después tuvo la otra los metros. Las tiene medida, fue con un fue con un medidor. Conté los pasos. Pulgadas. No, está muy bien, aunque, Marcelo, nos burlamos aunque de tu rigor. Eso fue un poquito antes de la el ¿te acuerdas? La explosión, y dejó mucho material, así que yo sospecho que hay una intención doble. Ah, puede ser, puede ser. ¿Dónde está el museo de los Tajamares, Tajamar, te acuerdas? Tajamar, qué museo más, sí, fome, bueno. Sí. Pero no hay, obviamente entraña. Y no hay mar ahí. No lo conocí. Y no hay mar. Bueno. No hay mar ni cerca. Había un río más grande, pero lo piteamos, como muchas cosas que no hemos piteado. Vamos a hablar de medio ambiente, Medio ambiente. Dale, sí, vamos a estar hablando de medio ambiente. Ahora pasemos a información coronavirus. Reporte diario, como todos los días, 81 personas perdieron la vida en las últimas 24 horas, 50 corresponden a pacientes con síntomas que fallecieron con un test PCR pendiente. Recordemos que esta semana se cambió la metodología, 4.654 casos nuevos, así que el total de nuestro país es 118.292 contagiados con COVID-19, 3.699 corresponden a casos de la región metropolitana. Recordemos que el Gran Santiago sigue con cuarentena, hoy parte una nueva cuarentena, pero no hemos visto todavía resultado de esa medida, sino que muy por el contrario, autoridades haciendo llamados bien potentes para que la gente respete esto, porque la movilidad no ha disminuido a pesar de que esta medida es bien estricta. La movilidad retorna, el espasmo se disipa. Se disipa. No, pues estamos, es que lo, dijiste todo tal cual, hay que decirlo. ¿Cómo? No, es que realmente algo no. Que decir. ¿Qué chuta podemos decir? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Oye, no, solo ese punto de comparación. Estoy viendo la portada de la Folha de São Paulo, uno de los principales diarios de Brasil. Estamos conectados, Marco. Y dice, en Brasil, un muerto por minuto. Ese es el titular de hoy día, increíble. Las cifras de Brasil en estos momentos transforman a este país en el tercero con más decesos a causa del COVID-19. Ayer hubo 1.473 nuevas muertes por COVID-19 solo en las últimas 24 horas. 34.021 fallecidos. Más de 600.000 casos desde el inicio de la pandemia y claro, todo esto indica que si no se toman medidas en Brasil, podría pasar perfectamente a Estados Unidos, que lleva el primer lugar, porque estuve leyendo que especialistas científicos de Brasil, o sea, no es una crítica de otro país del exterior, sino que especialistas de Brasil dicen que el país no está todavía en el pic, a pesar de la cantidad de contagios y cómo va hacia arriba la curva. Ellos dicen, según sus proyecciones, que julio sería el pic para Brasil. No, encima, si hablamos de señales equívocas de parte de la autoridad, en Brasil es como el campeón Bolsonaro. Ayer arriba en un caballo iba el tipo en una protesta, así como era realmente desquiciado. Pero además mostraban fotos de Sao Paulo en que los supermercados estaban llenos, sin distancia social. No, es realmente una locura. Pero, bueno, a todo esto, ya que estamos en la región, en Brasil, dale, no, en Buenos Aires, va a seguir por 21 días más en cuarentena, mientras 18 provincias de Argentina van a pasar a etapa de aislamiento social. Ya. En Argentina se superó los 20.000 casos, 600 muertes por COVID-19, así que se siguen extendiendo la cuarentena. En Perú, algo muy similar, 90 días más para emergencia sanitaria, es decir, hasta el 7 de septiembre en Perú. Y en Perú también es bien preocupante la situación. Ellos tienen 183.000, poco más de 183.000 contagiados, más de 5.000 fallecidos. Es el segundo país de la región con más casos después de Brasil. Durante esta semana llegaron algunos médicos de Cuba para poder ayudar a Perú a poder tratar a los enfermos. Así que también ahí es bien preocupante la situación. Ahora, es curioso lo de México, ¿eh? Porque México aparece con una cifra parecida a la nuestra en términos de cantidad de contagiados. Obviamente nosotros tenemos más por millón porque somos mucho menos, pero tienen 12.000 muertos. Es bien impresionante la cifra mexicana en eso, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Para cerrar el tema coronavirus, que hablamos todos los días, revisamos lo que ocurre en esos países, quiero sumar las declaraciones de Antonio Guterres. Sí, le robaron una I. Secretario General de las Naciones Unidas, que se refiere a la posibilidad de una vacuna contra el coronavirus. Sabemos que se está trabajando en eso y en el fondo esa sería la solución para de verdad dar por superado este tema. Y dice él que debiese ser una vacuna del pueblo, que esté disponible para todos los habitantes del planeta. Pero él dice que debiese como por ley decretarse eso, porque el laboratorio que lo descubra con todos los, no sé, recursos que haya involucrado, decir, bueno, que alguien me pague esto. Sí, pues, pero a lo mejor que no sea tan cara. Dice él, la vacuna contra el COVID-19 debiese ser vista como un bien público, una vacuna del pueblo, como lo piden cada vez más líderes mundiales. Igual dice que la vacuna en sí misma no es suficiente. Necesitamos solidaridad global para asegurarnos de que todas las personas en todo el mundo tengan acceso a ella. Gratuidad. Es un deseo, sí. Gratuidad. Oye, está para el COVID. Estaba leyendo recién un tweet de Rosa Oyarce. ¿Ya? Ella tuiteó, por fin se dan cuenta de que la solución está en la atención primaria. ¿Te acuerdas que lo hemos conversado acá? Sí. Al parecer ella lo planteó en su momento, salió de su cargo y ahora se le hace caso. Y ahora puede decirlo. Ahora puede decirlo con todas sus letras. Yo quiero aquí... seamos sinceros. Evidentemente ahora que ella ya está fuera del cargo, lo tuitea con todas sus letras, pero yo tengo entendido que la ex seremi de salud de la región metropolitana, Rosa Oyarce, comunicó esto de manera interna. No, por eso, ella eso me da la sensación. Ella dio sus puntos, pero no le hicieron caso. No le hicieron caso en su momento, claro. No. Al contrario. No solo con este tema, con otros temas también. O sea, ella era la solución y la farreamos. Bueno, pero recordemos que... No sé si la solución, pero dio puntos de vista que debieron ser tomados y no fue así. Ahora, tal vez no sabemos cuáles puntos de vista dio y que estaban equivocados, porque eso no nos va a decir. Eso. Claro, puede decir... Eso. Separen los rubios. No sé, cosas que a lo mejor no tenían ningún sentido. Tal vez dijo. Toda la gente con apellido con Z, déjenlo fuera. Claro. No sé, hay que revisar todos esos papeles. Ahora, lo que sí sabemos es que de a poco se ha ido formando una especie de estas mesas sociales y todo eso, porque comenzó con una presión, porque al principio, la verdad, no había mucho diálogo. Mañanich decía y chao. El colegio médico se puso en oposición, después se le invitó a conversar y el colegio médico accedió, así como muchos expertos. Recordemos que se quebró la mesa de la ciencia también en algún momento, por el tema de los datos. O sea, aquí había un manejo que parece bastante más cerrado. Ahora, claro, es como es medio catastrófico y es guerra, uno piensa que de repente la gente... hace las cosas más menos horizontales y más verticales, pero y por eso sale gente con Rosa Oyarce, digo. Como en Paraguay, claro, ahí es vertical, en Chile es más horizontal. La metáfora podía haber sido otra, porque ahora me dejaste lleno de imágenes. Oye, a propósito que tú nombras o dejas como ahí el tema de cómo se ha llevado la pandemia, el liderazgo y todo eso. Bueno, ayer el presidente Sebastián Piñera sorprendió a todo el mundo y de manera bien sorpresiva hizo este ajuste de gabinete, cambio de gabinete, enroque, como le gusta decir a otros, hizo... esto. Ahora, y en algún momento se pensó que podía haber un cambio en el Ministerio de Salud, que finalmente no ocurrió. El ministro Jaime Mañalich se mantuvo en su puesto como ministro de Salud, a pesar de las críticas que ha recibido desde la oposición, digo, y de varios expertos durante el manejo de la pandemia. Sí, ahora lo que sí, no entiendo, más allá del análisis de los cambios que lo haremos ahora a continuación, es por qué ese exceso de hacer un espectáculo. Ayer mostraban imágenes de los periodistas entrando sin ningún tipo de distancia social, tratando de agarrar una cuña de Sichel sin ningún tipo de distancia. Después llevar a todos los ministros para un cambio que, en la verdad de las cosas, es un ajuste técnico nomás, porque son los mismos. No hay nadie que se haya ido para la casa salvo un subsecretario, no tengo idea, no pasa mucho. Marcelo, queremos. Sí, yo creo que de hecho no hubo cambio de ministro, hubo una especie como de pequeño movimiento. Yo creo que tal vez el protocolo obliga a hacer toda esta faramaya y no era necesario, podrían haberlo anunciado nada más, qué sé yo, es difícil. Yo creo que tal vez se le da más bombo del que se requiere por esta especie de idea, fantasía o deseo de mucha gente de que en algún momento se anuncie la salida del ministro de Salud. Yo creo que el gobierno está bastante satisfecho con lo que ha hecho el ministro de Salud. Al contrario, están orgullosos y están muy lejos de intentar... No sé qué tanto. Porque tiene información, vamos. Por ejemplo, ayer... presidente Piñera... Yo creo que Piñera todo el rato le está diciendo, oye, ¿qué dijiste hoy día, ma? Creo que con su manejo comunicacional puede haber críticas, pero ¿cómo lo ha hecho en términos de manejar la pandemia? Yo creo que deben estar conformes. Claro, en algún momento también se pensó que se podía designar a una persona que solo estuviera a cargo de la parte comunicacional. Es decir, que el ministro Mañalich no fuese la persona que diariamente tuviese que enfrentarse a la prensa, porque claramente hay cuestionamientos a su manejo comunicacional. Yo creo que, como dicen ustedes, el presidente Piñera, a pesar de que pueda tener observaciones de algunas cosas, está contento, está a gusto con el trabajo que está haciendo el equipo de salud, pero no sé si ese criterio del presidente Piñera es transversal en Chile Vamos, a pesar de que muchos públicamente ayer salieron diciendo de que no, que estaba bien que el ministro siguiera en el manejo de la crisis. Sí. Ayer, por ejemplo, Manuel José Sandón, de Renovación Nacional, dijo que a él le hubiese gustado un cambio en el Ministerio de Salud. Claro. No, sí, siempre me voy a pillar a alguien que no, pero en el gobierno mismo. Ya, pero lo que voy, Manuel José Sandón, no es cualquier persona. Pero es díscolo, sabemos es quien que es quien contagió a la gente de la televisión. Es muy contagioso. Por Dios, qué manera de desperdigar saliva. Porque ya, para quienes no se han enterado todavía o no han retenido los cambios, este ajuste que hizo el presidente Piñera, el ministro de Sexpress, Felipe Ward, que ya ha pasado por, este sería su tercer ministerio, se va a asumir la cartera de vivienda, que la lideraba Cristian Monkever, de Renovación Nacional. Y Cristian Monkever pasa al Ministerio de Desarrollo Social y sale Sebastián Sichel, que algunos dicen es el gran damnificado en esta pasada, porque Sebastián Sichel, por lo menos en las encuestas del mes de mayo, era el ministro mejor evaluado, el que tuvo mayor conocimiento público. Entonces muchos nos explican por qué el presidente Piñera decide sacar del gabinete al ministro mejor evaluado. Claramente tiene que ver con un tema netamente político. El ministro... Cuéntanos la interna, Carla. Cuéntanos, ¿qué es lo que se dice? el ministro Christian Monkeberg es catalogado, por lo menos de manera transversal, como una persona que tiene buena llegada con el mundo político. De hecho, Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, que son muy amigos del mismo partido, estuvo pidiendo los últimos días de que Christian Monkeberg, dentro de la cartera de vivienda, pasara al comité político, que esa es una atribución que tiene el presidente Piñera. Él en su comité político puede incluir a cualquier ministro que él quiera, pero finalmente el presidente decide hacer este ajuste y poner en desarrollo social a Christian Monkeberg, que algunos dirán, ¡ay, pero no es tan importante! Desarrollo social es muy importante, los partidos políticos se lo pelean. Se lo pelea en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, y sobre todo en el contexto en el que estamos, claramente va a ser un ministerio donde Christian Monkeberg va a tener mayor notoriedad. Algunos decían que se estaba perdiendo en el Ministerio de Vivienda, que es un ministerio muy importante, pero que claramente no tiene la misma visibilidad que Desarrollo Social. Entonces, Pero ¿cuál es la interna? La interna, ¿por qué, aparte de lo de Monkeberg, de darle más notoriedad, sacan a Sichel? Compañeros. ¿Qué se rumorea? Compañeros, solo una capite ahí, gracias, estamos acá al borde de la cancha. Es que hay dos noticias que salieron ayer. Una es que RN se quejó por este tema político, o sea, de tener presencia en este comité. Claro, en el fondo es una pelea de poder, chiquillos. Una pelea de poder, todos, pero el otro todos quieren estar ahí donde la paz queman. Y lo otro es lo que hablábamos con Marcelo ayer, que es el tema de si lo de Sichel es una degradación o un ascenso. ¿Qué es lo de Sichel en el Banco Estado? Mira, yo creo que hay distintas formas de mirarlo. El primer análisis que hace la gente es que le conviene porque va a ganar mucha más plata. en términos personales. En términos monetarios. ¡Me voy a poder comprar el auto! Se puede ver como algo muy positivo, sobre todo también considerando el rol que podría tomar Banco Estado en medio de la pandemia, un rol mucho más social, que a lo mejor cambie el giro que tiene hasta ahora Banco Estado. Pero en lo concreto, chiquillos, ayer no se le vio muy a gusto al exministro Sebastián Sichel. Hay una imagen, ustedes saben que las imágenes valen más que mil palabras. Exacto. Hay una imagen donde el exministro Sichel se va yendo de La Moneda y se topa con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Sí, la verdad, el saludo es... No hay saludo. O sea, sigue de largo. Claro, es como una levantada de ceja con suerte. Entonces, sí, uno no sabe si hace dos minutos habían despedido de abrazo y ahí ya no tenían para qué despedirse porque se habían despedido recién. La imagen es bastante potente. Lo que pasa es que esto también, los partidos de Chile Vamos, aunque no lo quieran asumir públicamente, meten presión para estar en ciertos cargos. Recordemos que Sebastián Sichel en algún momento fue demócrata cristiano, después renunció, se fue a trabajar con Andrés Velasco. Era el único ministro que viene del mundo independiente. Igual que Carla Rubilar, que en algún momento renunció a Renovación Nacional, estuvo en Amplitud, que ya no existe. Eran los únicos ministros. ¿Y María José Saldívar? ¿A qué partido pertenece? Bueno, es hija de un ex dirigente mata cristiano. Perdí con el dato. Pero después, en el fondo, el ministro Sichel estaba súper bien evaluado, le había servido la pizarra en los matinales. Incluso Jacqueline Van Rysselberghe, presidente de la UDI, decía: a mí me gustaba Sichel en desarrollo social. Sí, pero lo que se comenta es que tal vez desde el Banco Estado puede empezar a tener también mucha notoriedad entregándole recursos a las pymes. Claro, que hay un plan detrás para mantenerlo en primera línea. Vamos a ver qué pasa en realidad. Es difícil anticipar. Yo creo que fue un problema de presión política. Absolutamente. Literal, Sebastián Sichel en la banca. Oye, podríamos hablar con alguien de Bópoli, porque para entender un poco este cuadro. Pero bueno, no es a todo esto, Evópoli sigue en la primera línea. Ministro del Interior, ministro de Hacienda. Ministro de Transporte. Dicen que Sebastián Sichel le habrían pasado la cuenta por un impas que tuvo con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, por el tema del COVID. Quería los dos entrar al baño juntos y entró Sichel y lo dejó afuera. Empeñones. Eso. Bueno. Vamos.

Oye, les contaba que hay un video que está circulando de Giorgio Jackson y otros parlamentarios del Frente Amplio, que sale una cuña de Piñera cuando Bachelet hizo un cambio de gabinete y él era candidato. Y es como, pero qué necesidad de hacer este cambio de gabinete ahora, no soluciona ninguno de los... Y una cuña que podría, seguro va a ser meme. Eso le quería contar. Estar en una cuña que podría estar vigente para este ajuste, dices, claro, tú. Claro, como que él mismo se podría decir sobre su ajuste. Él criticando su propio ajuste, pero en el fondo estaba criticando otro ajuste. Exacto. Yo creo que a propósito de ajustes, yo creo que el momento más fuerte de todos los ajustes, quizás de los últimos gobiernos, por lo menos que yo tengo recuerdo, cuando Michelle Bachelet le dijo a don Francisco que le había pedido la renuncia a todos los ministros, ¿se acuerdan? Ah, lo anunció por televisión, sí. La cara de don Francisco, de un poquito sobremedida. ¿Qué? Primera pregunta. Fíjense, justamente esta pregunta tiene que ver con el cambio de gabinete, ajuste ministerial, como le quieran llamar ustedes. Hablemos de lo que ocurrió con Sebastián Sichel, ahora ex ministro de Desarrollo Social, que a partir de hoy llega a la presidencia de Banco Estado. La pregunta es, ¿a quién llega a reemplazar? ¿Cómo se llama el ahora ex presidente de Banco Estado? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un señor Tagle. Marcial, creo. Marcial. O Raimundo. Es actor. Pero ese es Tagle, ese... Eduardo Frei Ruiz Tagle. Ese... Eduardo Tagle. Rodrigo Tagle. No. ¿Cómo se llama? Aquí ya la persona llegó. Arturo. Esta persona... Arturo Tagle. ¿Ese no era un humorista? Era, pero ahora era presidente del Banco Estado. Arturo Tagle, era. ¿No había un humorista Tagle? Arturo Tagle. ¿Es Arturo? Correcta la respuesta. Es Arturo. Arturo Tagle. Es el ex presidente de Banco Estado, pero ahora es Sebastián Sichel, el presidente de Banco Estado, que se supone va a buscar establecer un sello mucho más social a la gestión del Banco Estado en el marco de esta crisis sanitaria, también social, considerando que Banco Estado va a ser una de las entidades que debe tramitar los créditos FOGAPE para las pymes. Así que ahí podríamos ver un rol más protagónico de Sebastián Sichel, que sale del gabinete y entra a la banca. Sí, pues. Además, todos sabemos que donde FOGAPE hubo, cenizas quedan. Donde FOGAPE hubo, créditos quedan. Deudas quedan. Además, deudas quedan. Sabe. Segunda pregunta. ¿Quién dijo esta frase? Me hubiera gustado que hubiese involucrado a Salud, porque creo que Salud cumplió una etapa. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manuel José Ocote o Sandón. Cargo, recuerden. Cargo. Senador de la República. Ya pues. Sí. Senador por eso Santiago Oriente. Renovación Nacional. Ya, bien, ahí sí, pues. Es Capricornio. ¿Por qué me dan respuestas tan ambiguas, senador? No, senador por Santiago. Senador por. No, pues sí. Tiene que ser lo que tiene que ser. Fernando Porter. Lo que es. Lo cazar. Mira, Fernando Porter también respondió, pero está mala la respuesta porque dice José Osandón, senador de Renovación Nacional. Él no se llama José, se llama Manuel José. Y escribió Sandón sin mayúscula, eso es una falta importante. Eso lo podemos perdonar, chiquillos. Lo podemos perdonar. Bueno, entonces vamos 1-1. Empatados por la cuenta mínima. Siguiente pregunta. Ayer fue trending topic. Nuevamente generó noticia Miguel Bosé. Porque publicó un mensaje en el que da a entender que el COVID-19 es la gran mentira de los gobiernos. Compartió un video Y claro, plantea esta teoría. La pregunta es, ¿cuál es la cuenta de Twitter de Miguel Bosé? La cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Twitter es... Mueve tus nalgas, arroba mueve tus nalgas. Voy no, a ganar. No es arroba mueve tus nalgas. Es arroba Bosé oficial con dos Fs. ¿En serio, Marcelo? ¿Sí? ¿Lo estáis buscando? Aquí lo dijo Juan Pablo Ferreira. Pero si todos lo van a hacer, ¿por qué yo no? Bosé oficial, incluso Eugenio Lana lo... oficial. Lo dijo Marcelo primero, fíjate, por lo menos aquí... Aquí el primero en llegar fue Fernando Porter, pero puso otra cuenta. Miguel Bosé MX, ¿qué es eso? Se equivoca. Ese es Miguel Bosé México. Ese que puso es Miguel Bosé México. Es una cuenta parodia. Miguel Bosé español. Es una cuenta parodia. Deben ser los fans. Los fans de México. Ay, se mandó un comparini. Oye, a todo esto, no sé por qué. A propósito que estamos hablando de Miguel Bosé, Chayanne a mí me aparece como trending topic número uno. ¿Por qué es? No sé. Qué raro. Oye, pero mira, lo de Bosé. Espera. Sale que parece que Anonymous filtró datos de Chayanne. Se llama él. Te juro. De la tarjeta de crédito. Se le acusa de estar relacionado a lo que parece ser la más grande industria de tráfico de órganos, porque robó los corazones de todos nosotros. Ay, pero mira. Eso dice. Siguiente pregunta. Oye, pero para, pero comentemos un segundo a Miguel Bosé, que de verdad está desvariando, porque su mamá murió de COVID-19 y él dice de que todo es un invento. Es muy raro. Es muy raro. Oye. No se ha tomado las pastillas. Y entre todas las cosas que aparece de Chayanne, porque estoy viendo eso, aparece Chayanne. 52 años, una foto. Christian Bonkever. No, 52 años, otra foto. No, y es increíble. No. Lo que hace un ministerio. ¿Eh? Atención con esta pregunta. 2-1, ustedes arriba. A propósito del estreno de la serie El Presidente, ya tengo entendido que ya está arriba. Incluso sí. Hay algunas personas que la vieron y están comentando. Parece que está bien buena. ¿Cómo se llama la ex esposa de Sergio Jadue? A la cuenta de tres. Ayer dijimos. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene un apellido que es como una, es una Facuse, sigla. Facuse, que es la Facultad de Superior de Cultura. Marco, repite. María, Marco, repite. Inés Facuse. Bien, te felicito. Mira, Facuse. Lo retuvo. Fogape Facuse. Fogape Facuse, Codina Facuse. María Inés Facuse es la ex señora, recordemos que están en proceso de divorcio, la ex señora de Sergio Jadue. Ayer habló la actriz, que se llama Paulina Gaitán, que hace de esposa de Sergio Jadue en la serie El Presidente. Y dijo ella, se ve cómo ella lo manipula un poco. Yo tengo entendido que es más que un poco. Sí, oye, y esto se sabe, ¿quién hizo el guión? Porque va a haber aquí, va a haber demandas, ¿se sabe quién escribió esta cuestión? Se sabe, Marcelo. No me he interiorizado tanto en eso, porque además yo no tengo Amazon, entonces no voy a poder ver la serie, voy a tener que... Oye, es más barato que Netflix, por si acaso. ¿En serio? Sí, po. Oye, yo puse... está el hashtag el presidente, pongo el presidente y me aparece Juan Sutil, presidente de la Confederación de Presidentes. Mira, está por es una serie sobre él. Qué curioso. Bueno, ya queda la última pregunta, que podría ser la del honor para los chuchis, porque Marco y Marcelo van 3-1 en un hecho inédito, yo creo. Hace mucho tiempo que no se daba esto. ¿Quién dijo la siguiente frase? Atención. Me parezco a Phil Collins. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luis Jara. Luis Jara, además. Ahora pelado. Claro. Ya, pero tienen que decir quién es. Animador quién es. De televisión, conductor y cantante. Director de su propia escuela. Y posador de fotos. Alguien decía aquí, Manu Ramírez, Luis Gnecco. No, nada que ver. Fernando Porter, Luis Jara, pero no pone qué. Y Coque pone Luis Jara, emblema nacional. No, pero Marco fue el primero en poner Luis Jara, cantante, animador de televisión, que se rapó al cero, como ahora no está en el matinal, está muy bueno para las redes sociales, y pone una foto de él y dice, cuando uno se rapa o se corta el pelo, a las mujeres también les pasa mucho, cuando ustedes se hacen algo en el pelo es porque hay alguna transformación de por medio. No sé si estoy viviendo una transformación, pero sí son tiempos de cambio. Uno reflexiona. Mira, también transición. En la misma declaración donde dijo que él preferiría no ser famoso, por eso sí que una transformación importante. Yo creo que si lo dijo... Dejemos de hablar de mí. ¿Qué piensas de mí? No es real si es que lo dijo, creo yo. Sí, por mí. Pero yo lo digo como algo... Cuento que se ve bien. Y que efectivamente parece a Phil Collins. Taran, pero es más joven, taran, es mucho taran. Más joven Lucho Jara, po. ¿Sí o no? Se taran, parece a Phil Collins. Taran. Es buena esa. ¿Te parece Phil Collins? Ya, chicos, ganaron. Ya. Taran. Lárgate con una canción de Luis Jara, a ver. ¿Qué tiene de Luis Jara? Mira. Luis Jara para todos ustedes, ¿ah? Gracias. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos que se puede. Vamos que se puede. En Providencia. ¿Sigo? Dale. Que pare, sí. ¿Quieren que siga? Dale, dale. En Providencia, rotura de matriz obliga a cortar el suministro de agua en la comuna. El sector afectado es el cuadrante de Los Leones, Alberto Henkel, Eliodoro Yáñez y Suecia. Personal de Aguas Andinas y de Emergencia de la Municipalidad se encuentran en el lugar para resolver el problema sin hora hasta el momento de solución. Era una gotita, solo una gotita. ¡Ay! ¿Trajiste un instrumento? Mi hija me dejó el ukelele. Mira, por fin te lo devolvieron, después de 3 meses. Perfecto. Ahí está. Era una gotita, solo una gota. ¿Qué no sé tocar, es lo único malo. Ya. El presidente Sebastián Piñera encabezó la tarde de ayer la primera reunión del comité político con los nuevos ministros tras el cambio de gabinete. Claudio Alvarado y Cristian Monkever asumieron las carteras de Sexpress y Desarrollo Social respectivamente. En tanto, Felipe Ward llevará la jefatura del Ministerio de Vivienda y Sebastián Sichel la presidencia del Banco Estado. Changes, changes, changes. Ahí está. ¿Tú sale bien? Bien, bien. El nuevo ministro de Sec3, Claudio Alvarado, recalcó que es clave lograr acuerdos políticos en medio de la pandemia. En ese sentido, llamó a evitar darse gustitos políticos pequeños al obstruir las iniciativas y emplazó a la unidad para atender las demandas ciudadanas. Param, param, pam, pam. Param, param, pam, pam. Desde la oposición acusaron que el cambio de gabinete fue un enroque acotado que solo busca solucionar los problemas internos de Chile Vamos y no de las preocupaciones de la ciudadanía. El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, manifestó que esperan que estos cambios tengan efecto en el plan de emergencia en medio de la pandemia. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras, palabras. I'm alive, I want to live things into time. I want to take on one too long. One T-T-T. Yeah. Ay, me emocioné. No sé si puedo seguir. ¿En serio? Denme voy a buscar otra guitarra. El ministro de Salud o el Ministerio de Salud reforzará la estrategia de trazabilidad para buscar y aislar a las personas con COVID-19 y evitar la propagación del virus. Chile superó las 1.350 muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas, 81 chilenos murieron y se sumaron 4.664 nuevos casos de coronavirus. Listos a seguir los contagios, trazas a seguir, vamos a seguir, para saber quién se va a morir. Sí, La ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, adelantó que revisarán el proyecto de reelección de autoridades debido a opiniones encontradas. Esto luego que distintos sectores políticos plantearan que debía haber un ajuste respecto a los periodos de elección para alcaldes. Alcaldes. Vaya a cantar. Alcaldes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una vacuna del pueblo contra el coronavirus al alcance de todos. El representante indicó que la vacuna debe ser vista como un bien público mundial y pidió solidaridad para garantizar que cada persona tenga acceso a ella cuando se logre desarrollar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo vacunación. Yeah. Adiós. Ay, pero es... Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, bueno. Oye, me queda un ratito para dar una información súper importante. Dilo. ¿Qué era? Unos doctores de la Universidad de Harvard, ni más ni menos, hicieron un estudio para enfrentar algo que va a tener que ocurrir tarde o temprano cuando la gente empiece a trasladarse de un lado a otro, y es cómo tener sexo seguro en épocas del COVID con personas que no estuvieron, no está segura si tiene o no tiene COVID. Y ellos dicen que hay que usar mascarillas al momento de tener relaciones sexuales. Mascarillas. ¿Y el resto del cuerpo puede introducirse? Sí, dice, usar mascarilla, realizar posturas que no impliquen la cercanía del rostro, usar preservativo, evitar besarse, ducharse antes y después, limpiar a fondo el espacio físico en el que se encuentran. Es muy sexy y erótico todo lo que están diciendo. Ahora, cuando dicen de que hay que usar posturas que no impliquen la cercanía del rostro, se entiende esto porque esta es una revista, la que ellos sacan, que se llama The Revista de Annals of Internal Medicine. Claro. ¿Viste? Ahí, sí. Una cosa, están cuidando su propio boliche. Su propio boliche, ellos se dedican a eso. Claro, qué pena más grande, caer en el oro de Moscú. Bueno. Oye, tengo otra muy buena, pero la voy a guardar porque no va a alcanzar. La guardas, por favor. ¿Qué me ibas a decir? Te iba a comentar, Marco, que de parte de AFP Modelo tengo que dar las gracias. Es un agradecimiento gigantesco, tan grande que no cabe en esta radio, porque ellos recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, es el Praxis Experience Index para el sector AFP. Te invitamos a ser parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa el código Invierno Libre en la aplicación y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Y porque cuidarnos es tarea de todos, tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienen beneficios para que tú te quedes en casa. Beneficios que incluyen a Mercado Libre, a Rappi, a PCFactory.cl, a Uber Eats, a Nintendo, a Xbox, a PlayStation. Wow. Eso es. Fantástico. Nos vamos a la pausa y tenemos una entrevista de Fuste. Ok. Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto no es Plaza Italia. Una presentación de Gasco, Chilena Consolidada y Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Gordo, ¿podés llamar al gas? Listo, pedido. Oye, ¿y cómo vamos a pagar? Listo, pagado. Ya, pero ¿cómo? Fácil, con la app Gasconnect de Gasco eres. Para seguir jugando, viendo tu serie favorita, cocinando recetas de internet o haciendo tu rutina de ejercicio mientras pides el gas. Ya, ya quiero llegar. Este invierno siéntete libre y pide tu gas con Gasconnect de Gasco, de manera fácil, rápida y segura. Además, ingresa el código invierno libre al realizar tu pedido y estarás participando por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Para sentirte aún más libre. Gasco, energía que transforma. Con tus tarjetas de crédito BCI y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Aquí estamos cuando son las 8 con un minuto. La temperatura sigue bajando, ¿subió? Marcelo. No te puedo creer. ¿Cuánto está? 0 grados. 0 grados ya. En que en algunas partes de la capital del reino está en 1 y en otras partes en 0. Así que hace un neteo de 0.5. Ya, o sea, quiere decir que en algunos sectores también, como ayer, debe haber escarcha, debe haber agua congelada. Exacto. Súper, súper. ¿Sí? Bueno, mientras nos comunicamos con nuestro entrevistado, te voy a contar la noticia esta que llega desde Inglaterra. Y es una entrevista que dio el príncipe Carlos, aquel de las Big Ears, que... Tú sabes que tuvo coronavirus cuando recién estaba partiendo. Él tiene 71 años, así que era una situación complicada. Sin embargo, por esas cosas de la vida, es cuando alguien nace con suerte, le dio leve. Casi no tuvo síntomas, ya cumplió la cuarentena y dice, yo tuve mucha suerte con esta cosa del coronavirus y no voy a tener problemas de aquí en adelante, pero tengo y expreso toda mi solidaridad con las gentes que han perdido sus seres queridos. Recordemos que en Gran Bretaña hay 283.000 casos confirmados. ¿Cuánto está Chile? Está en 110.000. O sea, como la mitad, un poco menos de la mitad, pero en Gran Bretaña, con 283.000 casos confirmados, han muerto 40.000 personas. Bueno, y eso es lo que hablábamos con algunos de los urgenciólogos y expertos, que cuando ataca al grupo de riesgo, ya no te podéis sacar nada, pues, o sea, ya es nomás. La cantidad de adultos mayores y todo eso. Qué pena más grande, claro. Marcelo. Es bien impresionante. Entonces la sacó barata el príncipe Carlos. Yo no sé si a Camila Parker se le pegó, ¿no? ¡Camila! Sí. Con mascarilla. Bueno, que ya los pantalones en la casa, sí. Se sabe. Bueno, sí. Parece que estamos listos, parece. A ver, lárgate con el separador, Narito. Esto entonces no es una entrevista. Bueno, no, podríamos haber dicho ahora una tormenta política se vivió en La Moneda, pero en realidad es como que hay una brisa. Un leve movimiento en La Moneda. Sí, vamos a conversar de este y muchos temas más con el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Mate. ¿Cómo estás, Hernán? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Cómo están, Marcos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hernán, te voy a pedir, por favor, fíjate, que el retorno que tenga, no sé si es audífono o otro, lo baje lo más posible para que no escuchemos como no un eco. No el delay, ¿no? Y el retorno. No tengo nada, estoy hablando solo con el teléfono y hay un niño que da vueltas. Pero aparte de eso, estamos sin retorno. Ah, está perfecto. No, está perfecto. Entonces no hemos dicho nada. Ya, Hernán, hablemos de derecho al tiro del cambio de gabinete. ¿Te habían llegado informes, rumores que podía haber un cambio de gabinete o te sorprendió? Bueno, hace un buen rato había un diagnóstico compartido que faltaba la presencia con fuerza en el comité político de RN y la UDI. Ustedes se acuerdan que hubo un cambio de gabinete hace algunos meses. Ahí fue cuando llegó Ignacio Briones y Gonzalo Blumel. Y por tanto, había que generar un equilibrio. Ahora, ¿cuándo y cómo hacerlo? Ese diagnóstico estaba desde marzo, para ser justo. Y tras pandemia y todo lo que ha pasado, al final esto ocurrió ayer. Y como ustedes conocen, entró Claudio Alvarado, ¿cierto? A la FICPRES, y dicho sea de paso, es una persona bien en capa en toda relación con el Parlamento. Cristian Monquiver, que venía de vivienda y se integra al comité político, expresidente de RN, ex parlamentario, y de esa manera se fortalece políticamente el comité. Ahora, en eso, lamentablemente, Sebastián Sichel, que estaba haciéndolo muy bien, salió, pero pues va a aportar desde el Banco Estado, que va a ser muy importante en lo que viene, y Felipe Ward viene en vivienda. Así que, ya, o sea, ¿te parece bien? ¿Te parece bien el movimiento que se hizo? Creo que es razonable fortalecer a un equipo político en el periodo que viene. Estamos en una pandemia que requiere mucha gestión, que requiere obviamente de mucho vínculo con la oposición, de mucha relación con el Congreso, y en ese sentido me parece que está bien, que va a funcionar, que se fortaleció el equipo. Genial. Hernán, en términos como de lo que ha sido la tónica de los meses, obviamente Opri ha tomado un protagonismo bastante sustancial, o sea, entre Blumen y Briones, pero también otros ministros que están en la moneda, se dice que ha desplazado a la UDI y ha desplazado a RN como el partido que está gobernando. ¿Tú sientes esa presión o te parece que es algo más de los medios? No, yo creo que es cierto que Evópolis, que es un partido joven, más pequeño que los tradicionales, que RN, que la UDI, producto de ese cambio de gabinete pasó a tener un rol muy importante, porque carteras como Interior y Hacienda tienen mucho peso, tienen mucha influencia. Así que efectivamente se produjo, entre comillas, un desbalance. El más chico pasó a tener un lugar de mucha influencia. Ahora, nosotros, para ser justo, no lo buscamos. Esto fue más bien un accidente, la decisión la tomó el presidente y ahí estuvimos nosotros para ayudar. O sea, era un minuto bastante crítico, recordemos, estallido social, después pandemia, ha sido todo bien, bien difícil. Intenso. Sí, ha sido crítico, complejo, escenarios que nadie anticipó. Y al final, es cierto, nos ha tocado una responsabilidad grande y hemos tratado de ayudar, de colaborar, de estar a disposición del gobierno, del gabinete, pero entendemos que somos parte de un equipo y no hay ninguna pretensión de nada, de simplemente de ayudar, de colaborar y de trabajar desde Chile Vamos. Al final esta es una coalición de la cual Evópolis fundó también en el año 2015, que hoy día tiene la responsabilidad de gobernar en tiempos muy excepcionales. Entonces, creo que la política, como la entendemos, en estos tiempos excepcionales no están como para preguntarse mucho por quién tiene y cuánto tiene cada uno, sino más bien cómo ayudar. Hernán, el senador Osandón, a propósito del cambio de gabinete, señaló que él habría esperado tal vez un cambio en salud. Ante las críticas que ha habido desde la oposición, de distintos sectores, incluso algunos especialistas con respecto al manejo de la pandemia. ¿Cuál es la posición de Evópolis con esto? ¿Habrían pensado que tal vez podría haber ocurrido eso, un cambio del ministro de Salud? A ver, yo creo en términos generales Mañalich y todo ese equipo, la Raúla Daza, Zúñiga y en general el Minsal, están haciendo una buena pega en un escenario muy complejo. Y por lo tanto nosotros apoyamos a Jaime Mañalich. Y dicho sea de paso, por supuesto que se han cometido errores, ¿eh? Pero se han identificado, se han corregido, se han reconocido además. Y finalmente, yo creo que sería una pésima idea que cuando un bote está cruzando una tormenta, cambiemos al capitán. O sea, también hay una cuestión de momento. Nosotros necesitamos que este equipo salga adelante. Hacer cambio en este momento me parece que es completamente innecesario y un error. Creo que al contrario, hay que fortalecer al ministro, hay que apoyarlo y hay que ayudar gente para poder... Como equipo, como país, al final, como centro de Estado, salir de este momento. No me parecería una buena idea cambiar a Jaime Mañalich en ningún caso. Nosotros hemos hablado con varios parlamentarios, senadores de estas distintas oposiciones, Hernán, y hablaban y tenían cierta sospecha con el tema del acuerdo, no porque el acuerdo no se fuera a dar, sino porque no confiaban en Piñera, ¿no? Arboe y Lagos Weber, por ejemplo, nos dijeron que el presidente a veces lo junta para confirmar sus tesis más que para escuchar lo que ellos tienen que decir. Y hay un llamado a este acuerdo nacional, son tiempos difíciles. ¿Cuál es tu diagnóstico con respecto al rol de estas oposiciones? Bueno, de nuevo, me parece un poco irresponsable cuando se necesitan acuerdos en un momento tan complejo, decir, oye, el presidente no puede estar en la mesa, ¿eh? Cuando es el que gobierna democráticamente. Al contrario, yo creo que es tan brutal lo que estamos viviendo. Esta pandemia es tan profunda en todos sus efectos, no solo en la dimensión sanitaria y en las vidas, sino en lo que va a generar en materia social y económica, que la disposición de todos nosotros debe ser más que andar de oposiciones, es andar de colaboraciones. Y por eso creo yo que el acuerdo ha ido avanzando, en el sentido que hay un diálogo, y más allá de distintos comentarios, hay una buena disposición, se genera un buen escenario para que nos pongamos de acuerdo en cómo tener más recursos, en cómo hacerle transferencias a las familias, cómo proteger el empleo, cómo ayudar a las pymes, porque lo que se va a venir va a ser muy, muy difícil. Entonces, esas oposiciones que han tenido distintas actitudes, unas más democráticas, otras un poquito menos, hoy día creo yo se han ido a poco cuadrando, con diferencias, con críticas que son naturales, son propias de la democracia, pero a momentos excepcionales también necesitamos oposiciones excepcionales, y que tienen que estar más en la onda de ayudar y simplemente de criticar. El tema político, el tema de que esto viene desde antes de la pandemia, de la forma en que la gente, el pueblo percibe a los políticos, ha estado hace rato sobre la mesa, y esta decisión de limitar la reelección, incluso retroactivamente, ha sido bien recibida. Sin embargo, hay un tema con los alcaldes. Hay quienes quieren modificar eso para que no sea también para aquellos. ¿Cuál es la posición de Bópoli con respecto a eso? Nosotros creemos que lo serio es que si vamos a definir límites a la reelección, esto es, que ciertas autoridades no permanezcan eternamente en un cargo, bueno, eso se aplique a todos los cargos. Y eso no solamente corra para los parlamentarios, creo que es una regla general. ¿Por qué nos va a parecer mal que haya un parlamentario que esté 40 años y nos va a parecer bien que un alcalde esté 40 años? Yo creo que la regla general debe ser la misma. Así que nosotros esperamos que esto que se aprobó funcione para todos los cargos y no haya un arreglo de los partidos grandes para poder proteger a personas, porque creemos que parte del problema que ha tenido la política es la percepción de que hay mucha gente que se aperna a ciertos cargos. Y lo que tenemos que hacer más bien es generar espacios de renovación y de recambio, y para eso creo que es una buena noticia el límite a la reelección con efectos respectivos, o sea, que se corre para atrás. Y espero que también ocurra eso con los alcaldes y con todas las autoridades en general que dijimos. Hernán, yo sé que me puedes contestar, mira, no estamos en época de pensar en estas cosas, qué sé yo, en medio de una pandemia, con un montón de otros problemas, pero lamentablemente el tiempo corre y ya no va quedando tanto para la elección de presidente, que va a venir a fines del próximo año. ¿Tú te gustaría que Bopoli llevara un candidato a esa elección? Bueno, voy a partir por el lugar común, Marcelo. No, sí, sí, sí, lo sé. Digo, lo sé, pero... La realidad no da mucho espacio, pero sí te puedo decir algo. El próximo año van a haber muchas elecciones, y para Evópoli, que va a enfrentar como partido político estructurado a nivel nacional y con una cierta capacidad de poder participar en las elecciones por primera vez, vamos a ir a todas. ¿Ah? Esa es la definición. Vamos a estar en la de concejales, en la de alcaldes, en la de gobernadores, porque tenemos equipo, porque mucha gente se ha sumado, porque han visto un espacio de oxigenación, y tenemos la sana ambición de poder estar en todos los espacios y que la gente pueda ver a Evo Poli también en la cancha de los presidenciales. Por supuesto que nos gustaría que uno de los nuestros estuviera para empezar en la primaria de Chile Vamos. ¿Ah? Esas son las ganas. No hemos hablado de nombres porque... simplemente no ha llegado ni el momento ni la oportunidad. Es Briones, no nos vengan. Pero antes solo era Felipe Caspo y ahora puede aparecer Briones y otros nombres, ¿no? Bueno, puede ser que Felipe, como una carta muy fuerte, puede que se sume un Ignacio Briones, puede que aparezcan otros o otras. O sea, eso es una gran noticia, la medida que un partido tiene líderes que son capaces de representar, eso está muy bueno, pero el momento todavía, creo yo, de verdad, es súper temprano, pero esta pyme, ¿cierto?, de alguna manera ha ido generándose un espacio, ha ido abriendo nuevos nombres, y también de eso se trata la política, que los partidos sean plataformas para oxigenar un poco lo que se ve siempre. Ahora, Hernán, apareció en La Tercera una especulación sobre las razones del cambio de gabinete, y aparece que hay un comité electoral en donde estaba Monkever, Alvarado y Blumel, en un comité que venía trabajando hace tiempo. ¿No hay un lineamiento sobre eso, sobre lo que va a pasar al futuro en términos de elecciones políticas con este cambio de gabinete? A ver, el 2011, el 2021 es un mega año electoral, ¿eh? Es un año excepcionalmente potente porque producto de la pandemia modificamos el calendario y se van a concentrar muchas elecciones. Y más encima le lleva proceso constituyente, entonces va a ser intenso. Ahora, yo por lo menos, tanto con los otros partidos y con La Moneda, no hemos estado en la tecla electoral. Eso no ha empezado todavía... formalmente ni informalmente. Desconozco que haya habido un comité para eso. Nosotros, de hecho, si es que existiera, no estamos participando. Los comités que hay son de emergencia. Los comités que hay están hoy día dedicados a la pandemia, al tema sanitario, al tema de la salud, a los alimentos, a ser un invierno muy brutal. Así que sabemos que hay un calendario muy potente el próximo año, pero todavía no se ha empezado esa pega al interior de la coalición. Ya va a llegar ese día, pero foco, urgente, conexión con la realidad y con lo importante. Perfecto. Muy bien. Hernán, un abrazo. Gracias, Hernán. Señores, muy buenos días, que estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente, adiós. Adiós, era Hernán Larraín Mate, presidente de Bópoli. ¡Qué sueño me ha dado! Vamos a una canción. Por favor, reactívame. El Arrurú, ¿puede ser? ¡Ponme café! ¡Oh! Esta es buena. Ah, mira, vamos. Por fin una para despertar. That's my Ahí estaba. Ahí estaba entonces el rey, ¿eh? El rey, ni más ni menos. Ni más ni menos. Oye, ayer hablábamos con un experto, una psicóloga, sobre los efectos de la cuarentena. Y hoy día me llega esta información que mira, la podríamos conversar con ella. Dice que, según esto, el encierro está amenazando nuestra capacidad de generar recuerdos. ¿Tú sabes lo que, según este estudio, lo que pasa es, esto es ¿cómo se llama? Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ni más ni menos. Que o como sea, gente todos los días, sí, todos los días parecido, dice, el cerebro es capaz de identificar hitos y construir una línea de tiempo para nutrir entonces lo que se llama la memoria episódica. Sin embargo, bueno, y esto mismo hace que los recuerdos tengan que ver con un lugar, una emoción, el detalle, el contexto, etcétera. Sin embargo, la falta de referencia durante el confinamiento, porque todo está donde mismo, no te mueves, no hay diferencia entre un día y otro, hace que aumente el estrés, la ansiedad, y hace que uno se empiece a olvidar de todo. Y es por eso que estaba viendo un meme ahora, una persona que dice lunes, entonces dice parpadeo y es jueves. Porque así pasa, como que se pasan las semanas de un día para otro porque no hay hitos que marquen uno y otro día. Así que una de las cosas que va a generar la pandemia es que no va a haber recuerdos. Va a llegar un punto. Ahora, yo creo que es sano que de repente el próximo año, ya cuando tengamos una vida más o menos normal, digamos, la verdad es que el año pasado lo tengo borrado. No me acuerdo qué pasó. Eso nos va a ocurrir. Bueno, en estas horas tan aciagas, he leído algunas cosas. Entonces, hay una diferencia, según algunos autores, entre el recuerdo y la memoria. O sea, la memoria es entre, por ejemplo, si yo te digo un viaje a la playa, tú te vas a acordar a lo mejor del primer viaje que te tira la neurona. Es viaje que a lo mejor no tuvo ninguna importancia, un viaje que hay con tu familia y que no pasó nada, pero te acordáis de ese. Quedó marcado, ¿ya? Claro, va armando como un álbum de fotos, por llamarlo así, el cerebro. Y el otro tiene que ver con cosas que están guardadas en otro lado, ¿no? Entonces, y tiene que hacer un esfuerzo. Claro, un esfuerzo. ¿Cómo era ese viaje que fuimos? Y uno empieza a tratar de acordarse, pero no está ahí. Porque el cerebro va botando información que no es útil. Claro. Tiene que seleccionar. Te acordaría. Y entonces cuando estás en... Igual le pasa... Esto es una cuestión que leí, que le pasa a los presos, que tienen rutina 10 años seguidos exactamente lo mismo, ¿no? Que es más o menos lo que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? Sepo. Los tipos, claro, tienden a recordar la diferencia entre recuerdo y memoria no es tan clara, y eso es lo que nos está pasando. Y no soy neurocientífico, Marcelo. ¿Se acuerdan de la primera vez que se le cayó el jabón, pero ya la siguiente, la cuarta, la quinta? Tal vez una octava, ponte tú, porque pasó a otra cosa. Porque tal vez el jabón era más grande. O había entrado aquel preso fortachón. Claro. O mira, el jabón ahora es líquido. No hay que agacharse. Claro. Claro. Pero igual. Cambió mi vida. Cambió mi vida, ¿eh? Con un pequeño detalle de la tecnología. ¿Eh? Oye, y otra cosa que tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el estado de ánimo que tenemos todo el tiempo. Y según investigadores también, el psicólogo y consultor de bienestar Lee Chambers dice que lo que comemos es súper importante, que hay ciertos alimentos que podrían ponernos de mal humor y que por eso es muy importante dejarlos de lado, o no 100%, pero no tener mucho, comer mucho durante esta etapa. Por ejemplo, alimentos procesados, las pizzas, los platos de comida rápida, dicen que no es para dejarlos de lado, pero como contienen hartas cantidades de azúcar refinada, grasa saturada y conservantes, eso te produce un bloqueo de energía seguido de fatiga y disminución de la motivación. Las bebidas en general tienen azúcares simples que el cuerpo absorbe rápidamente y provoca elevar los niveles de glucosa en el tiempo, y eso hace que aumente el riesgo de depresión y otros temas ¿cómo se llama? Ánimo. El café. Dice que solamente había que tomar no más de 4 tazas de café al día, que yo encuentro que es altísimo, pero dice que el café provoca dopamina, serotonina, y eso provoca irritabilidad. Irritabilidad. Claro. Agitación, ansiedad.

Desde los 40 comienzas a perder masa muscular y eso te puede limitar, afectando tu salud. Protégete con una adecuada nutrición y ejercicio. Toma a diario Ensure Advance con su fórmula única de HMB, proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a mantener tus músculos sanos. Prepárate para este invierno. Con Ensure Advance, cuida tus músculos, cuida lo que te gusta hacer. Consulta con tu médico. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. La temperatura sube a un grado peligrosamente aquí en Santiago. Son las 8:31, Marcelo, y es el día del medio ambiente. ¡Medio ambiente! Por fin llegó el día del medio ambiente. Y vamos a conversar con alguien que es experto en este tema, que ha estado vinculado a él desde hace tiempo. Fue exministro, o sea, es exministro más bien, de Medio Ambiente y es director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica del Paraíso. Es Marcelo Mena. ¿Cómo estás, Marcelo? Tocayo. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Buenos días. Tanto tiempo. Buenos días, tanto tiempo. Lamentablemente, Marcelo, nos encontramos con este nuevamente con este Día del Medio Ambiente en una época donde ha dejado de ser el tema principal, ¿no? Porque estamos con la pandemia y esa preocupación nos mantiene ocupados. Sin embargo, el problema del medio ambiente es más de largo plazo y probablemente se va a mantener por mucho tiempo si es que no lo tomamos en serio. ¿En qué situación piensas tú que estamos? ¿Vamos mejorando? ¿Vamos emparejando la cosa a propósito de meseta y cosas así? ¿O vamos todavía falta por empeorar? Estamos tocando fondo y en el fondo, porque hoy día estamos todos guardados en las casas por una pandemia que tiene mucho que ver con la degradación ambiental. No hay que ir más lejos, pensar que hay de los mamíferos terrestres, 96% son seres humanos o ganados y solamente 4% de los mamíferos terrestres son salvajes. Entonces hemos cambiado nuestra relación con la naturaleza en forma muy profunda. Eso ha aumentado las enfermedades infecciosas de tipo zoonótica y por eso estamos guardados hoy día, porque hemos tenido una relación no estable, no equilibrada con el medio ambiente. Y por eso yo creo que al tomar fondo, con esto vamos a poder salir y pensar de no cometer los errores del pasado para poder reconstruir y reactivarnos sustentablemente. Claro, que parece que todas estas cuestiones son más bien circunstanciales, ¿no? Pero que al final no estamos preocupados de los problemas de fondo. El año pasado, como en agosto, septiembre, hablábamos más bien de la COP25, y después vino el estallido social y después ahora esta crisis sanitaria y una probable crisis económica. ¿En qué tú crees que en términos de las áreas de influencia de políticas públicas, más allá de la urgencia, se ha tomado desde la COP que se hizo en España, se ha tomado el tema con la relevancia que tiene? Acá en Chile sí, y lo que creo que es importante es que relacionemos estos temas. El estallido social tiene que ver con modelo de desarrollo que fue beneficiando a algunos, pero no a todos, con mucha inequidad, y esa inequidad se manifestó en el territorio, con zonas de sacrificio, con un entendimiento de que esto no era para todos, sino que en realidad solamente beneficiaba a pocos. Después, cuando pasamos con el tema de la pandemia, empezamos a preocuparnos de esto, pero nos dimos cuenta que al bajar nuestras emisiones, bajar mucho la contaminación de las ciudades, empezamos a ver cómo la naturaleza se manifestaba en forma distinta, los espacios que no ocupábamos ya. Entonces, yo creo que son temas que están relacionados y por eso, cuando uno empiece a ver cómo vamos a reponernos de esto, uno tiene que empezar a fundarlo en escenarios distintos. Porque, por ejemplo, si queremos volver a la pesca, a sacar a los pescadores con la misma intensidad, 2/3 de las pesquerías globales están colapsadas. Entonces, por lo tanto, una relación con la pesca tiene que cambiar para que la extracción sea a tasa sustentable. Si queremos reactivar la agricultura, no podemos tener en cuenta que tenemos que alimentar a las personas en forma más eficiente. Si queremos reactivar las ciudades, tenemos que empezar a ver que la contaminación de esta sea mucho menor, porque está agravando los efectos del COVID. Entonces, hay mucho que decir, y por lo tanto, yo creo que en este lugar hay un espacio de consenso que no encontramos en otros lugares de la discusión pública en Chile. Marcelo, ¿y tú piensas de que la pandemia a nivel global, no solo en Chile, va a ayudar a tomar conciencia o va a ser un retroceso? Porque la pobreza que va a traer va a, tal vez, a obligar a reactivar tal vez pasando a llevar algunas de las cosas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿o no? Sí. Lo que sea institucional, lo que sea, digamos, de inversiones, de estímulos fiscales, yo creo que está claro que va a venir un paquete muy muy verde, en el sentido de que hoy día si tú sales a comprar, independientemente que te importen los temas ambientales, si sales a comprar nueva energía, te vas a encontrar con que la energía más barata es la renovable. Si vas a buscar y aportar sistemas de transporte, te vas a encontrar con que los sistemas eléctricos de buses, por ejemplo, son los más baratos en cuanto a operación. Pero sí, como tú dices, la pobreza trae degradación ambiental. Yo traje el Banco Mundial estos últimos 2 años y por eso no pude estar en Chile. Y eso, ahí uno se da cuenta que, por ejemplo, esta pobreza significa que una asentamiento de refugiados, un asentamiento de hay mucha corta ilegal de bosques, de leña, eso va causando deforestación, esa deforestación deja expuesto las laderas de los cerros a los aluviones y eso termina con un ciclo sin fin de desastres naturales, de pobreza, que hay que romper. Entonces, hoy día Alemania, por ejemplo, develó un nuevo paquete de estímulo fiscal apostando a la energía renovable, al transporte sustentable, al hidrógeno verde. Yo creo que en el caso nuestro también tenemos que pensar lo mismo, porque de la misma forma que nos comprometimos a descarbonizar hace un par de meses en plena pandemia con los ministros con sus máscaras, una escena bien, bien digamos, surreal, esa misma reconstrucción tiene que ser compatible, la que hagamos, con esas metas de descarbonización. Entonces, por lo tanto, no hay que incentivar el uso de combustibles fósiles, no hay que subsidiar la contaminación. Así que yo creo que hay una oportunidad que hay que tomarla. Ahora, en esa oportunidad estoy viendo un informe de CADEM que sacó en ICARE, que hay un porcentaje alto de la gente que dice que se puede vivir con menos, que hay un cambio, que probablemente hay un cambio en el consumo y que también a lo mejor no cambian las prioridades, pero sí están cambiando los hábitos. Hoy día tú vas a las 11 de la mañana a esta mesa COVID para la reactivación sostenible y todo lo que viene para adelante después de la crisis. ¿Cuál es el futuro que podríamos tener y cuál es la oportunidad de futuro que tenemos? Sí, mira, vamos con Annie Buffet, que fue trabajó en tema trabaja mucho en tema de energía, con Janet von Wolfersdorf, que trabaja en temas de control fiscal y de mercado financiero, en la Marina Hermosilla, que lidera un grupo de empresas sustentables, Claudio Sebas, que está en el tema de empresas generadoras, y nosotros lo que logramos fue la Maisa Rojas, que es la directora del CRO, encontramos que había una oportunidad de poder ver cómo poder reactivarnos distinto. Tuvimos un llamado que hoy día pueden firmar en reactivacionsostenible.cl, que es que hoy día han sumado casi 500 instituciones, desde Chile 21 hasta Horizontal, desde la empresa generadora hasta Terram y Chile Sustentable. O sea, hay un llamado que es transversal, que no es tan común en el resto del mundo. Hoy día estamos todos convencidos de que la forma de salir de esto tiene que ser con fomentar las energías renovables, limpiar el transporte público, hacer una reconstrucción sustentable para que las ciudades del sur no se contaminen. Entonces, esto tiene que ver no con la parte de ayuda social, que es fundamental que se dé para que la gente se quede en las casas y se recupere. Acá estamos hablando del estímulo fiscal que viene muchas veces aparejado de estos paquetes de estímulo, y eso permite que tengamos la oportunidad de poder invertir, crear empleo y al mismo tiempo descontaminar. Eso yo creo que es una oportunidad que podemos tomar y los números nos acompañan. Marcelo, y van a estar hoy día entonces ustedes proponiendo esto a esta mesa. Sin embargo, quisiera preguntarte, más allá de las dirigencias, ¿no? Todas estas organizaciones que tú comentas, gobierno, político, etcétera, que están más o menos de acuerdo, ¿cómo ves tú a la población? Nosotros estamos haciendo hoy día una encuesta sobre cómo la gente está preocupada del medio ambiente. Uno cuando ve cómo ha reaccionado la gente por ejemplo, a la cuarentena, al parecer no tanto, la gente sale igual, no hace caso. ¿Tú ves que la gente está cuadrada con el tema del medio ambiente o no mucho todavía? Yo creo que están muy preocupados. Hoy día, por ejemplo, el cambio climático, la última encuesta de internacional mostraba que Chile veía al cambio climático como la principal amenaza externa. 86% de los encuestados de Chile veían que ese problema, y lo habían visto en muchas formas, ¿no es cierto? Olas de calor, sequía, incendios. marea roja, aludes, o sea, hemos visto todos los desastres posibles. El problema es que nos falta una expresión de eso en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, sí, la gente quiere reciclar, pero hay que tener más puntos limpios y solamente cuando tenemos más puntos limpios funciona. La gente quiere andar en bicicleta, pero solamente si es ciclovía es más fácil hacerlo. Entonces, yo creo que tienen que ir aparejados esta preocupación de una realidad, pero también corresponde a los agentes del Estado de poder hacer eso posible. Y hoy día, por ejemplo, cuando volvamos al transporte, mucha gente va a tener mucho miedo a andar en micro, ¿no es cierto? Porque no se quiere exponer. Si no hacemos nada, se va a llenar de autos. Si hacemos algo más proactivo, como otras ciudades del mundo han hecho, estas ciclovías temporales, la gente va a poder transportarse en forma con mayor distanciamiento social. Solamente lo vamos a hacer si empezamos a definir estas cosas ahora, dar la opción que las personas contaminen menos. Hemos visto las virtudes del teletrabajo, ¿no es cierto? Hoy día hacemos más, mucha gente está, de hecho yo creo que la gente ha trabajado muchísimo en la casa, la gente que yo conozco que trabaja en mi rubro está exhausta, pero nos dimos cuenta que no era necesario ir a todos lados del mundo, a todos los rincones. Hoy día somos capaces de poder comunicarnos y conectarnos con nuestros vecinos, con nuestros colegas de otros países y hacer la misma tarea que estamos haciendo antes, algunos. Y eso significa que no tenemos que ir todo en auto y no haber taco para el bus y así va a ser más simple el transporte de la ciudad. Así que yo creo que hemos aprendido algunas cosas en esto, que podemos hacer más con menos y ojalá que siga para adelante eso. Muy perfecto. Bien. Marcelo, suerte entonces en la reunión. Que tengan el medio ambiente. Hoy día en la reunión. Que todo vaya bien, ¿eh? Sí, muchas gracias. Esto es como mi cumpleaños. Me llaman más que mi cumpleaños para el día de medio ambiente. Así que estoy muy agradecido de llevar. Bueno, feliz cumpleaños entonces. Disfruta tu día entonces. Sí. Chao. Muchas gracias. Nos vemos. Que le vaya bien. Chao, un abrazo. Marcelo Mena, ex ministro de medio ambiente, hablando experto. Con nosotros. Una canción. Experto. Vamos con una canción del medio ambiente. Mira, esto es otra cosa. No, we'll be together, ¿no? Sí. We'll be together again. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. A ver. Vamos a saludar a los santos de hoy, Bonifacio. Salvador Allende. Y Salvador. Salvador Allende, Salvador, la avenida Salvador, Allende. La estación del metro también. Oigan. El país. ¿Qué? Es que yo creo que de verdad hay mucha gente que está de santo hoy porque Salvador se puso como de moda. ¿Ahora o al Chicho? Sí, ahora. ¿Chicho? Sobre todo como segundo nombre. Claro. Juan Salvador se llama Andrés Salvador Yankovic. Le mando un abrazo apretado. Y Salvatore. No cabe. Salvatore aquí. Adamo. Y Paolo Salvatore. Oye, ¿y cuál es el más famoso de los Bonifacio? Sí, po. Es Acosta, Nelson po. Bonifacio Acosta. Nelson Bonifacio Acosta, sí, po. Claro, que se lo sacaba a colación el rudo de Bombalé. ¿Te acuerdas? Sí, vamos a revisar algunas cosas que pasaron 5 de junio en la historia, aparte de ser el Día del Medio Ambiente. El cumpleaños a Marcelo Mena, el ministro de Medio Ambiente. Oye, el año 68 es atacado un atentado en Los Ángeles. Robert Fitzgerald Kennedy, que era el candidato, era senador y candidato presidencial, estaba primero en las encuestas y fue asesinado en Los Ángeles en el año 68, un día como hoy. Sí, y para los colocolinos un día muy llamativo y para el deporte chileno en general, digámoslo, es el día en que Colo Colo gana la Copa Libertadores de América en 1991. Partido que Mira. Seguimos todos por televisión o qué sé yo. Estaba la radio amiga, el bueno fue el partido con Boca. La paró como si tuviera un colchón en el pecho. Esa era Vladimiro Mimisa. Bueno, yo creo que hoy día los programas de deporte, por fin, después de mucho tiempo, van a tener pauta. Tema. Con este efeméride, con el estreno de la serie El Presidente. Y así vamos armando programa. Sí, pues. El año 2000, el general Tatita, Augusto Pinochet, pierde su inmunidad como senador vitalicio y queda expuesto para ser juzgado en Chile por violación de los derechos humanos cuando era jefe de Estado. Y ahí apareció este argumento del quiebre craneal circunta no sé cuánto, que le impedía ir a todos lados. Oye, muere Ronald Reagan un día como hoy, del 2004. Ronald Reagan. Me acordé del chiste de Ronald Reagan. Es difícil decir Ronald Reagan. Ronald Reagan. Como Iquique y Glorioso. Claro, A ver. Vamos a los cumpleaños y poquito hoy día. Está de cumpleaños. No me acuerdo yo de Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central. Bueno, pero está de cumpleaños. Rodrigo Vergara, súper conocido, Rodrigo Vergara. Ay, ¿cuál canción cantaba? Yo tenía un afiche de él. Presidente del Banco Central. Tenía una ficha en el locker, yo. Súper amigo mío. Oye, está Mark Wahlberg. ¿Qué? ¿Tuviste Boogie Nights, Carla? No. La película no. Boogie Nights. Ah, que a lo tenía mejor la vi una... y no lo recuerdo. No sé. El Manguera. Tenía el problema contrario a Lenny Kravitz. ¿Gonzalo Valenzuela? No. Pero lo supera. ¿No? Lo supera. Oye, ¿y? El David Bisbal. Que tantos éxitos dio a... como el Crespito. El tanto Crespito de Edith Val, tantos éxitos tanto. Como Oye la Mañanita y... ¿Y para Ruperta, qué seguir? Qué rico es tu té. Y Ave María. ¿No? Claro. Ave María. Mira, Marcelo se la sabe. Sí, Ave María. Oye, saludemos a Marcelo Mena, que está de cumpleaños también. Sí, pues ya lo saludamos. Oye, a propósito, entonces... Eso, del día de hoy. Carolina Schmidt, desde las 8:30, está junto a la presidenta de los recicladores de Chile, Soledad Mella, y están lanzando un sitio, una plataforma que se llama reciclaencasa.cl. Pese a las cuarentenas y el cierre de puntos limpios, se está permitiendo el contacto entre ciudadanos y recicladores, quienes retiran los productos directos desde los hogares y los llevan a las plantas de reciclaje. Así que reciclaencasa.cl, infórmese. Eso sería lo que sí, ahora que están todos los centros limpios cerrados y olvídate el acopio que tengo de cartones por un lado, de botellas por otro, ya no sé qué hacer con esas cosas. Ya, mira, pero no, tú tienes espacio, bueno. Marcelo. Sí, voy a seguir juntando hasta que me sobrepasen la casa. Oye, te voy a mandar unos iglú que hay de botellas plásticas. Impresionante. Ah, mira, eso. son horribles, hoy pero son día, igloo. ¿Se acuerdan ayer el ministro de Educación, o antes de ayer, ya se me olvida, hizo una finta a la pregunta de la acusación del Colegio de Profesores que le planteamos, sí, de que había un negociado, una cosa media rara con el CIMSE, que por qué se hacía? Le hizo una finta, pero hoy día va a volver a ser tema porque el Colegio de Profesores lanza una campaña que se llama CIMSE igual negociado y despilfarro, y quieren que esos millones destinados a esta prueba... Son 7.000 millones de pesos, ojo. Dijo 30.000 la otra vez, no me acuerdo. No es poca plata. Bueno, son miles de millones. Miles, uno que sabe. Pero es harta plata. Es mucha plata. Vale, hay que ponerse a discutir si es que es necesario o no es necesario. Claro. A las 10 de la mañana. El ministro dijo acá, les dijo a ustedes que no existía la posibilidad de que se eliminara el CIMSE, que se iba a hacer igual. No. Y nos dio los motivos por qué el ministerio quiere hacerlo, para saber cuánto ha afectado la pandemia a alguna gente, a otra gente, qué sé yo. Oye, a las 10 de la mañana en Cami, Chile, Núcleo Humanitario del Servicio Jesuita de Migrantes, se inauguran de manera oficial un centro de acopio que ya ha dado más de 10.000 raciones de alimento a personas varadas afuera de las embajadas de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. Desde el recinto esperan entregar una alimentación diaria para 2.000 personas en junio. Las instalaciones cuentan con espacios habilitados para la situación de emergencia y trabajan ahí 40 personas de manera voluntaria. Va a estar la alcaldesa Evelyn Matthei, que ayer se mandó una frase que era digna de Nicolás Maduro, ¿eh? Dijo que había que remover a los jueces por ley. Fue bien polémico porque salieron de inmediato a decirle: esa frase la dijo Maduro en Venezuela, ojo. Y oye, a las 8 de la mañana ya tiene que haber salido Carleta, por si la busca ahí, salió el IPC de mayo. A ver al tiro. Te adelanto que es malo. No, debe haber sido muy bajo, porque si queda subir los precios. No, pues. ¿Qué más pasa hoy día? ¿Qué vas a ver uno? Sí, pues. A ver, la ministra del Trabajo. Aquí lo tengo. Ah, dale, por favor. ¿Cuánto es? A ver. Ah, ¿lo tiene o no lo tiene? No, pero es que estoy verificando los datos. El IPC anota en mayo su primer registro negativo desde diciembre del año 2018 por la caída de los combustibles, el transporte y el turismo. Oh. O sea, menos 0,1%. Menos 0,1. Marcelo, te estoy respondiendo. Marcelo, te pido, por favor, te estoy respondiendo. Pucha. Ya. Se no me causa un risa. Incómodo. Un momento incómodo ahora. No me causa risa. Oye, a las 7 de la tarde, el Club Social y Deportivo Colo Colo va a realizar una actividad que se llama Fuego de Campeón en todas las plataformas web. Entonces va a haber una campaña solidaria de donación de balones de gas a socios y socias. Mira, va a estar Martichotto, Morón, Rubén Espinosa, Verdirame, Lucho Pérez. Oye, Eduardo Vilches, evidentemente hoy es un día especial para Colo Colo, pero varios clubes están ayudando a sus fanáticos con canastas de mercadería y distinto tipo de ayuda. La Católica y la U también, eso también. Sí, también lo han hecho. Y otros clubes también, quizás más pequeños, que no tienen la misma figuración que estos clubes grandes, en la medida de sus posibilidades, están ayudando a sus hinchas. Perfecto. Muy bien, saludos para ellos. Oye, en Bélgica se juntan los ministros del Interior de la Unión Europea para, por videoconferencia, ver y coordinar la reapertura de las fronteras en la Comunidad Europea. Y van a ver cómo lo van a hacer. Parece que va a ser gradual y no en todos los pasos, digamos, ¿no? Así que ya. Vamos a ver qué pasa con eso. Calma, con esa Europa. Calma y tiza. Hoy día hemos llegado a un récord negativo también, tal como el IPC. El medio ambiente no, diría en palabras francesas, no calienta a nadie. En este día del medio ambiente, con la mano del corazón, ¿cuánto colaboras en cuidar el medio ambiente? 460 votos. Hola. A ver, ¿cuánto tiene usted? Porque de repente a mí me llega después, donde estoy más lejos. Pero, donde estoy en otro ¿cuánto país. ¿Cuánto tienen? voy. ¿Cierto, Marco, tiene más? Busca. Voy. Porque miento, no, Marcelo. Efectivamente, aquí tengo la misma cifra que tú. ¿460? Sí. 460, ya. De hecho, tengo menos, tengo 444. Ah, yo tengo un 440. Tengo un 440 y Juan Luis Guerra. Lo siento que... Quisiera ser un pez para tocar tu pecera. Ojalá llueva café en el campo, dice acá. Mira. Oye, el 1,7% no cree en estas cosas de que hay que cuidar el medio ambiente, qué sé yo. Así que felizmente son muy poquitos. El 7,2 está totalmente comprometido, es muy poco, necesitamos más gente totalmente comprometida. El 29% que reconoce que colabora bastante poco. Y el 61% dice que trata lo más posible. No sé, eso tal vez era muy amplio y por eso no causó, no caló nada. Oigan, pero qué pena, increíble. Es increíble cómo en este periodo de pandemia, para los que todavía estamos en medio de la crisis y los países que están saliendo, como en Europa, cómo ha aumentado el uso del plástico a propósito de la pandemia. Es preocupante. ¿Cómo para qué? Para proteger los productos, para proteger a las personas. Se está ocupando mucho plástico. Sí, pues, y viste que en el mar Mediterráneo aparecieron montones de mascarillas, guantes, sí. La gente vota, sí, la gente, el ser humano. Yo no quiero insistir en esto, pero por Dios. Nosotros, oye, tenemos la culpa. Por Dios. Sí. Lo que está no causando Dios, polémica. Ay, perdón. Lo que está causando polémica son las declaraciones de Adriana Muñoz, la presidenta del Senado. ¿Por qué? Sobre la idea de prefiero hacer sacrificio con la Constitución y ser destituida como senadora a no tramitar el proyecto de postnatal de emergencia. Es una urgencia para miles de madres y padres que no tienen con quién dejar a sus hijos. El gobierno de Chile se niega a patrocinar la iniciativa. Está instalada, claro, está dispuesta a pasar por sobre la ley. No, pues que no se lo van a rechazar nomás, ese es el problema, porque no pueden hacer desde ese lado. Tiene que negociar con el gobierno. Bueno, ahí está, entonces hay una polémica ahí, Marcelo, que no le ha ido, no, es que la verdad es que a la presidenta del Senado no le ha ido muy bien con las conversaciones, le han cerrado todas las puertas. Todas las puertas y las ventanas también, ¿eh? Ahora, ojo, porque quizás se puede prender una pequeña luz de esperanza con el cambio de ministro de SECPRES. Que tengo entendido se lleva bastante mejor con el Congreso. Va a negociar mejor, ya. Ojalá, bueno, pues. Ojalá. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Tú y tu familia están protegidos en casa, por eso en Chilena Consolidada tenemos un seguro para proteger lo que más te cuida, Seguro Hogar, que te permite cuidar tu casa con grandes coberturas y asistencias pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Llegó el momento que todos los chilenos estábamos esperando. Amazon Prime Video presenta su nueva serie original, El Presidente, el juego de la corrupción detrás de Sergio Jadue y el FIFA Gate. No se lo pueden perder. Ver ahora solo por Amazon Prime Video. Bueno, perfecto. Nos vamos, ¿eh? Y sería. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. A descansar, Carleta. Sí. A descansar, Lobito. Que estén abrazo bien. Abrazo a todos. Chao. Cuídense. Hasta luego. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco, chilena consolidada y su seguro hogar. BCI, beneficios para ti. AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos el lunes desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM.